Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Ya está bueno de hacernos pendejos con lo que pasa en Guerrero, precisamente en Ayotzinapa. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Ayotzinapa es una población del estado mexicano de Guerrero, localizada prácticamente conurbada con la ciudad de Tixtla de Guerrero, cabecera del municipio del mismo nombre, y es sede de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Durante el periodo de Lázaro Cárdenas, las normales rurales incorporaron la idea de la educación socialista en su currículum académico, que aún sostiene la de Ayotzinapa. ¿Pero qué está pasando en Ayotzinapa que pone a esta ciudad en la mira de la opinión internacional? El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o Uso Razonable por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento. Debido a que el contenido no es apto para niños, se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, recomendamos que para este audio. Muchas gracias. Ya no solo se dedica a no atender las demandas que le tenemos como pueblo, ahora también se está dedicando a privarnos de la libertad, a privarnos de la vida misma. Estos más de 100 jóvenes pudieron haber sido sus hijos, sociedad en general. No podemos pasar desapercibidos estos hechos. Sabemos que año con año la prensa vendida y el gobierno se ha encargado de difamarnos, de hacer ver los movimientos sociales como vandalismo, como delincuencia, cuando sabemos que la verdadera delincuencia son ellos, los que están en el poder. El día de hoy tiene alrededor de 70 estudiantes desaparecidos y en prisión. ¿Quién debería estar en realidad en prisión? Ángel Aguirre Rivero, caracterizado como asesino desde la matanza de Huatlancas, desde el 12 de diciembre, y hoy en día vemos que ya se le ha hecho un hábito. ¿Por qué? Porque solamente se dedica a dar la orden de matar, sin considerar que estos hechos perjudican a toda la sociedad y que está matando el futuro de México, que somos los estudiantes. El Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, no vamos a descansar hasta verlo preso. No solamente verlo fuera de Guerrero, sino verlo preso y pagar por todo lo que ha hecho esta sociedad. No solo Aguirre, sino también el presidente municipal de Iguala, que es un lacayo más del sistema, que solo se ha dedicado a seguir órdenes de este. ¡El Pumpe y el Ayotzinapa vive! ¡Ayotzinapa vive! El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala Guerrero, mandaron acribillar a estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Policías municipales de Iguala y un comando armado no identificado acribillaron a estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Mataron a 3, hirieron a 6, detuvieron a 25 normalistas y desaparecieron a una cantidad indeterminada de estudiantes. Además, asesinaron a 2 integrantes del equipo de fútbol avispones de Chilpancingo, al chofer del autobús y a una profesora del ACT. Los hechos sucedieron sábado 27 de septiembre del 2014. Hubo dos ataques a los normalistas. El primero, cometido por policías municipales contra tres autobuses de línea en los que viajaban los jóvenes. Ahí asesinaron a Aldo Gutiérrez Solano, del Yucatán. El segundo ataque fue cometido por un comando armado no identificado y policías municipales de Iguala. 4 horas después, mientras los estudiantes hablaban en el mismo sitio con profesores de la CT y con reporteros, fue entonces que asesinaron a los otros dos estudiantes y a una profesora de la CT, e hirieron a 6 jóvenes, de los que aún no se dan los nombres. Después de la medianoche, en Santa Teresa, en la zona del periférico de la misma ciudad, un autobús del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo fue confundido con normalistas y atacado por los mismos asesinos. 3 miembros del equipo y el chofer del autobús fueron asesinados. 3 autobuses en los que iban unos 35 normalistas fueron atacados a balazos por policías municipales de Iguala, después de una persecución que se dio por la calle Juan Álvarez del centro de la ciudad hasta la esquina con el periférico norte, donde comenzó la masacre, en una segunda refriega. Después de la medianoche, un grupo de hombres armados no identificados y policías municipales de Iguala, con armas de grueso calibre, dispararon más de 500 balazos durante unos 10 o 15 minutos en contra de los normalistas. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, CETEG, y reporteros que cubrían la fuente, en esta segunda balacera, vieron que solo se disparó contra los normalistas. En la calle Juan Álvarez, esquina con Periférico Norte, frente a una sucursal de la tienda Aurrera, quedaron varados los 3 autobuses en los que viajaban los normalistas. En los 3 había impactos de bala en el parabrisas, ventanillas en ambos lados. Y en la parte trasera, uno de ellos también tenía disparos en las llantas. En el lugar del ataque, había en el piso cientos de cartuchos percutidos de diferentes calibres. 9 milímetros, 223 para AR-15. El testimonio de uno de los normalistas indica que los policías municipales les empezaron a perseguir sobre la avenida Juan Álvarez desde el zócalo de la ciudad. Menciona que después de la persecución, por varias cuadras del centro de la ciudad, al llegar al periférico norte, una patrulla le cerró el paso al frente y otras más atrás a los 3 autobuses. Y enseguida los rafalearon. Mencionó que se bajaron de los camiones para pedir a los policías preventivos que les permitieran el paso, pero estos respondieron con disparos. Dijo que en ese lugar cayó de un balazo en la cabeza su compañero Aldo Gutiérrez Solano, de Ayutla de los Libres. Nosotros corrimos y solo vimos que el compañero estaba agonizando. Dijo que los normalistas se resguardaron en los autobuses y los policías le seguían disparando. Frente a uno de los camiones se observó un charco de sangre, al igual que en el interior del 3er autobús, en el que las ventanillas estaban quebradas de los disparos. Y también el parabrisas. En el 1er ataque, los policías mataron a uno de mis compañeros. 4 más resultaron heridos, y hubo entre 20 y 25 detenidos. Y al 3er autobús, uno de la línea Estrella de Oro número 1568, los policías lo rodearon y le dispararon. En ese lugar cayó otro de mis compañeros heridos, y de ahí se lo llevaron junto con los demás detenidos. En un 1er momento, los policías llegaron con los rostros descubiertos, pero se encapucharon cuando nos empezaron a rafalear y a detener. A los compañeros que venían atrás fueron a los primeros que agarraron, porque luego nos rodearon, nos balacearon, y a los que quedaron vivos nos bajaron. Yo vi por lo menos a más de 30 policías y alcancé a identificar las patrullas. Son la número 018, la 020, la 027, la 028 y la 302, que se llevó a un compañero herido. Algunos normalistas lograron grabar el momento del ataque con sus teléfonos celulares, pero estaba muy oscuro. Cerca de la madrugada, al momento de que un grupo de normalistas hacían declaraciones a reporteros de diferentes medios de comunicación, un comando armado, del que se desconoce su identidad, y policías municipales de Iguala, empezaron a disparar ráfagas en contra de la multitud y los vehículos que estaban estacionados en la zona. Esta situación causó pánico entre los presentes, quienes corrieron a lugares donde resguardarse. Solo se escucharon gritos de la gente: ¡tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! Ya valió madre. Los disparos venían por la zona del periférico sur y se escucharon más de 500 detonaciones de armas de grueso calibre que duraron entre 10 y 15 minutos. Primero se escucharon hacia el frente en el que estaban los autobuses y después los balazos se escucharon por la zona hacia donde corrían los estudiantes. Tras este segundo ataque se confirmó la muerte de dos normalistas más, los que quedaron abatidos junto al periférico norte, y al parecer una profesora de la CT que estaba dentro de uno de los vehículos estacionados. Al menos 7 carros estacionados y los autobuses recibieron los disparos en la carrocería y las ventanillas en la segunda balacera. Los cuerpos de 2 normalistas quedaron tendidos en el piso y al menos otros 6 estudiantes resultaron heridos. Desde el inicio del primer ataque a los normalistas y hasta la segunda balacera en contra de ellos y de maestros de la CT y reposteros, en ningún momento hubo el resguardo de efectivos militares ni de ninguna corporación. Tampoco había la presencia de agentes del Ministerio Público. Este alumno de la Escuela Normal de Ayotzinapa parece olvidar que en México hace mucho que al Estado de Derecho también lo masacraron. Está totalmente comprobado que la policía disparó a estudiantes normalistas. Hasta el momento hay 22 policías detenidos por las agresiones. Sin embargo, los medios de comunicación reconocen que la policía está involucrada con las células del crimen organizado. Al día siguiente, la sociedad, que fue testigo de estos actos, marchó en apoyo de los normalistas caídos. Lo único que buscaban era reunir dinero para la marcha del 2 de octubre. En Guerrero también hay marchas. Antes del mediodía, normalistas de Ayotzinapa marcharon al Chilpancingo, pues por 2 razones, una para recordar el 2 de octubre y otra para exigir la localización de sus compañeros que continúan desaparecidos desde el fin de semana. A la movilización se sumaron padres de familia, universitarios, maestros disidentes, sociedad civil y sindicatos independientes. Quienes estuvimos ahí la noche del 26 de septiembre de este año, pudimos darnos cuenta de la brutalidad con que policías municipales arremetieron contra compañeros normalistas que en ese momento se encontraban desarmados. Ni siquiera nos dieron chance de bajarnos de los autobuses. Pudimos comprobar, pues, una vez más la política de nuestro gobernador, Ángel Aguirre Rivero, el cual pareciera que ya es una tendencia contra la Normal de Ayotzinapa y que su tendencia puede desaparecerla o amedrentarlo. Nosotros, como normalistas, queremos dejar bien claro ante los medios de comunicación y ante la población que en este momento nos acompaña que conocemos bien la política del gobernador Ángel Aguirre Rivero y que de ninguna manera nos vamos a amedrentar. De ninguna manera vamos a bajar nuestras banderas de lucha y tampoco nuestra conciencia social, porque es precisamente este tipo de actos los que nos hace comprobar en carne propia que el gobierno no tiene sus intereses ni los ojos puestos en la población guerrerense ni en la población del país. La Normal de Ayotzinapa tiene exigencias y no son materiales. Lo único que pedimos es justicia. Justicia para los autores intelectuales y materiales de este feo crimen, así como la aparición de los 43 compañeros que se encuentran en estos momentos desaparecidos. Es por eso que hacemos el llamado a todas las instancias, a todos los niveles de gobierno, a que se libere a estos compañeros y se busque una solución pronta a nuestra problemática. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¡Patria sí vive! ¡La lucha sí vive! ¡Patria sí vive! ¡La lucha sí vive! ¡Patria sí vive, vive! ¡La lucha sí vive, sí vive! Se ha vivido mucha injusticia desde muchos años pasados. Por hoy estamos presentes aquí, alzamos nuestra voz y sabemos que no somos pocos y sabemos que la sociedad en general está inconforme por tantas masacres. Son simplemente jóvenes.

donde estaban corriendo mis demás compañeros. Cuando llegamos como a 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí en la ciudad, ahí, no en la ciudad, del lugar. Nos decían cállense, cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora, éntrenle, éntrenle y aguántense. Teníamos miedo y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no podíamos recibir llamadas. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero. Nos iba diciendo lo que teníamos que decir, o sea, básicamente como que encubriéndose, pues, o sea, decían, sí pueden recibir llamadas para que no se den cuenta que los tenemos, pero no digas que te tienen los militares, tú di que estás bien, algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas. Y bueno, a partir de ahí ya ellos llamaron una ambulancia, entre comillas, tomaron fotografías de todos, nos tomaron fotos a todos, incluso al compañero que estaba herido, dijeron, le vamos a tomar fotografías para que la ambulancia ya más o menos vaya tanteándole a qué viene la gravedad del asunto. Esa ambulancia nunca llegó. Entonces, de ahí los compañeros se dispersaron y me dejaron a mí y a otro maestro, a un maestro, a cargo del compañero, a riesgo de que nos mataran pues por las calles, porque entre muchos nos veíamos. Dijimos, mejor 2-3, y ya. Pudimos llegar al hospital general ya como a las 2:30, 3 de la mañana. Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales, en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre. Es lo que está pasando ahora mismo aquí en la ciudad de Nueva York, enfrente del consulado mexicano. Solidaridad con estudiantes mexicanos. No lucha obrera. No tiene fronteras. La lucha obrera. Pues veníamos todos contentos de que habíamos ganado 3-1. Veníamos en autobús viendo una película y un compañero dijo que había visto que unos de una camioneta se nos habían quedado viendo feo y que se veía que eran delincuentes, pues, sicarios. Y como unos 5 minutos después, ya en la carretera, nada, escuchábamos cómo se perforaba el autobús y se veían muchos balazos, y lo que hicimos fue que agarramos y nos tiramos al piso todos. ¿Por qué balacearon unos niños que venían de acabar de jugar fútbol? Que venían alegres, contentos porque tenían su primer triunfo y no los acribillan de esta manera, y lamentablemente falleció Polito. Una liga de fútbol de Chilpancingo arrancó este domingo siendo parte de esta el equipo Dorados. Uno de sus integrantes, David Josué García Evangelista, llegó de nuevo al terreno de juego para jugar uno de sus últimos partidos, pues fue transferido al equipo de tercera división, los Avispones. Sin embargo, no ingresó como todos lo esperaban. La madrugada del sábado, su nuevo equipo fue atacado a balazos cuando salían de la ciudad de Iguala, y David Josué, junto con el chofer de la unidad, perdieron la vida. El Pollito, con 15 años de edad, era una promesa del fútbol local. Vio truncados sus sueños y este domingo fue despedido por amigos y familiares. Las lágrimas invadieron a directivos y futbolistas y reprobaron el asesinato de su compañero. De todo el deporte, externadamente, nos pega y estamos de luto por la irreparable pérdida del Pollito. ¡Arriba el zurdo! ¡Que muera el mal gobierno! ¡Porque ya no nos quiso! ¡Que muera el mal gobierno! ¡Que muera el mal gobierno! ¡Que muera el mal gobierno! entendiendo el conflicto. Los conflictos en las escuelas normales en Guerrero tienen años, decenas de años. Los estudiantes exigen una mejora en sus condiciones de vida y de estudios, así como un bono de alimentación superior. Sería bueno dilucidar qué pasa con las normales. Según CIPSE.com, cada generación de estudiantes normalistas está integrada por 520 estudiantes de la licenciatura de Educación Básica y Educación Bilingüe, que forman parte de las 16 normales rurales que se crearon durante el mandato del general Lázaro Cárdenas del Río. Ayotzinapa funciona como un internado, donde los estudiantes viven y reciben alimentos, una ración presupuestada por el gobierno federal que equivale a 50 pesos por persona. El requisito principal para ingresar es ser hijo de un campesino, vivir en una zona rural y ser parte de una familia con escasos recursos. Cada egresado de la normal tiene la misión de desempeñarse en las zonas de mayor marginación de la entidad donde habita, para garantizar que los sectores más desprotegidos en el terreno social tengan acceso a la educación. Cada ciclo escolar enfrentan intentos de reducir la matrícula de ingreso de los alumnos, situación que provoca marchas, bloqueos y en ocasiones las tomas de estaciones de radio. La lucha de los normalistas no solo es por mejores condiciones de vida, educación y enseñanza, sino porque los planes de estudio no se modifiquen para que incluyan inglés y computación. La lucha social entre los miembros de las normales y el Estado, que intenta desaparecerlas o discriminarlas, incurre en diversas escaladas de violencia cada determinado tiempo, por lo cual los estudiantes o los normalistas o los inconformes o hasta los peligrosos vándalos, según el medio de comunicación del que estemos haciendo referencia, toman camiones, salen a las calles a protestar y se enfrentan con bombas molotov a la policía. Sin embargo, aquí también estamos hablando de discriminación. Si en lugar de normalistas de Guerrero se tratara de estudiantes UNAM, IPN o Ibero, la situación del conflicto, la masacre y la desaparición de estudiantes y futbolistas en Iguala sería otra historia totalmente diferente. Se le dice que es la cuna de la conciencia social. Esta leyenda es lo primero que se lee en la entrada principal de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Tixla, en Guerrero. En el casco de una ex hacienda se encuentran las oficinas administrativas, hoy cerradas, de este internado para varones, donde Lucio Cabañas estudió la secundaria y la carrera de maestro. Arturo Miranda, profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien compartió cursos en Ayotzinapa con el fundador del Partido de los Pobres entre 1956 y 1962, recuerda así los fundamentos con que la institución fue inaugurada. Siempre ha tenido una actitud crítica ante el poder, pero su filosofía era fundamentalmente la defensa de los principios de la Revolución Mexicana, incluso influenciados por las ideas socialistas. 81 años después, una bandera rojinegra anuncia el paro que iniciaron los estudiantes en demanda de 75 plazas de empleo para los egresados. Más que una cuestión estudiantil, una lucha estudiantil, nosotros lo vemos como una lucha de clases, ¿no? A sus 24 años, Hugo Cruz es uno de los dirigentes del movimiento. Originario de Marquelina, en la Costa Chica de Guerrero, encabezó como alumno el Comité de Orientación Política Ideológica, cuya misión es adoctrinar a los becarios de primer ingreso más allá de las aulas, en lo que dentro de Ayotzinapa se conoce como la Semana de Adaptación. Tiene que leer política, marxismo, a Lenin, a muchos autores en donde hablan regularmente sobre la lucha social, ¿no? Cuando están haciendo actividades deportivas, se gritan consignas, ¿no? Por lógica, ¿no? Esta es una escuela también de lucha. Hay que aprender también el himno internacional y el venceremos. Todos los años y todos los días, todos los meses, está con la expectativa de que en cualquier momento te la pueden cerrar. Uh-huh. Y pues, para eso pues, hay que prepararse, ¿no? Uh-huh. No solamente físicamente, sino políticamente. Desde su origen, las decisiones más importantes de la escuela pasan por el Comité Ejecutivo Estudiantil, ni la directiva está por encima del organismo. Actualmente, lo integran medio centenar de alumnos electos por la base estudiantil, explica Eric Tellis, uno de sus dirigentes. y hacerles la convocatoria para que en su momento que se requiere el apoyo de todos ellos, se vea el respaldo y se vea ahora sí la fuerza que debemos de tener como escuela. Ser del comité ejecutivo es como poner el ejemplo en todo. Son los compañeros que más se desvelan, los que menos comen y casi no se sale. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la escuela, ¿no? Los estudiantes que ingresan a Ayotzinapa deben pasar un examen de admisión que incluye un estudio socioeconómico para constatar su origen campesino de escasos recursos. Muchos de los jóvenes que deciden aplicar la prueba lo hacen por recomendación de profesores que también estudiaron en la institución, como Mario Zavala, egresado de la Normal Sin Plaza, quien hace más de una semana presentó una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos por la golpiza que dos hombres encapuchados le dieron, dice, como lección por andar de revoltoso. Su maestro, en la comunidad de Azuzuca, en la Costa Chica de Guerrero, es el autor del himno de la Normal de Ayotzinapa. Ayotzinapa, eres luz de un sol radiante y esperanza de un lugar. Que la escuela normal se ha caracterizado por ser una escuela despertadora de conciencia. Se la lleva en la conciencia. Estudiantes egresados admiten que sobre la escuela pesa el estigma de ser una institución que forma a futuros guerrilleros. Porque estudió Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Carmelo Cortés. Aquí en la Normal Rural no te preparan, no te dicen, oye, la lucha armada es la vía. Pues ya egresando me imagino que muchos, me imagino que ha de haber personas que conscientemente lo hacen, ¿no? Pero son decisiones ya cuando egresan. Arturo Miranda, ex guerrillero, ingeniero de generación de Cabañas, explica la relevancia de los profesores rurales en la consolidación de las bases sociales del movimiento armado que se gestó en la década de los 60. Era nuestro máximo dirigente en la Normal, de tal manera que cuando la guerrilla se constituye, prácticamente todas esas comunidades están simpatizando con la guerrilla. En la Normal de Ayotzinapa viven actualmente unos 1,000 estudiantes, 525 alumnos varones del internado y el resto jóvenes que llegaron en respaldo del movimiento procedentes de otras normales rurales del país. Con bombas molotov, petardos y tanques de gas, continúan alertas ante un posible desalojo del gobierno estatal. Yo en la guardia, por ejemplo, son muchachos que vienen aquí, si ven algo extraño, van y avisan y ya toda la gente se organiza. Este movimiento se termina hasta que veamos una solución. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Cómo supo? O sea que yo la noticia la recibí fue así. Fue un día sábado a las 10 de la mañana. Ajá, y fue un vecino, ese fue de mi pueblo. ¿De qué pueblo? De mi pueblo, a mis 5 municipios de estado de Morelos. Y fue allá y me dijo, doña, le digo, ¿qué? ¿No sabe nada? Le digo, no sé nada, ¿por qué? ¿No sabe nada de su hijo? Le digo, no sé nada, ¿por qué? ¿Del que está estudiando en Ayotzinapa no tiene uno? Digo, sí tengo. Dice, pues hubo un enfrentamiento, dice, no, y hasta ahorita no sé si estará bien o no estará bien. Dice, yo mi hijo me acaba de hablar, pues sí está bien, pero está un poco asustado. Dice, le digo, sí, dice, sí. Le digo, digo, después lo que hice, pues dejé todo ahí de vender, dejé todas mis cosas ahí. ¿Qué se dedica? Yo pues voy a vender mis elotes, mi cacahuate, pues con eso me mantengo, ando comerciando, no tengo nada. Ahora sí no tengo nada, ni de gobierno, no tengo ni trabajo de gobierno, como para que ahí, pues siempre si trabajo, como del día, y si no, no trabajo, no comemos. Entonces dejé todo ahí, lo que yo más me preocupo es mi hijo. Entonces también vengo para acá, y yo cuando vine para acá, pues sí, les pregunté a los demás compañeros, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué? ¿Cómo te lo quería? No, pues tengo un vecino de mi pueblo que aquí están estudiando también sus hijos, le digo, y él fue que me fue a ver, le digo. No, que pues hubo eso o el otro, dice, hubo un enfrentamiento aquí en Iguala, ya venían para acá, ya se venían pues para acá a la escuela normal, dice, ya se venían y los policías sin pedir permiso, sin nada, empezaron a cortar cartuchos y luego empezaron a balacear, dice, y unos pues sí, se desperdigaron, no sé dónde irían, dice, y unos que estaban pues heridos, y unos los agarraron, echaron la camioneta de la patrulla, dice, de aquí de Iguala, digo, sí, dice, sí, y pues hasta ahí nomás, y hasta ahorita están haciendo el movimiento, pero, y vamos para acá, vamos por ahí, nos dicen que están los hospitales del ejército militar, nos dicen que están en las cárceles de las policías estatal, no, que están en la cárcel, bueno, aquí cualquier cosa sabe, y vamos a buscarlos, y no están, y vamos, no, están unas casas escondidas, vamos a ver, y no hay nada. Bueno, pues, ¿cómo cree que sienta? ¿Cómo cree que esté ahorita con esta situación que no está, no la encuentro? Pero si se cae usted, se cae más. Pues sí, pero mientras yo aquí estoy esperando. Si yo estoy comiendo, estoy durmiendo. ¿Y mi hijo qué pasará de él? ¿Qué, cómo estará? ¿No estará sufriendo? ¿No comerá? ¿Dormirá? ¿No lo maltratará? ¿Estará seguro? No, no, entonces si yo es que estoy así, es que porque me pongo a pensar de mi hijo. No puedo estar comiendo cuando mi hijo no sé qué está, no sé cómo se encuentra. Apoyo a mi familia, me dicen que me ponga yo fuerte, que me ponga yo todo, porque si yo no me pongo fuerte, entonces ¿quién va a buscar a nuestros hijos o para que estemos bien y para que encuentremos y que estén, pues, ahora sí vivos y que vengan con bien? Como dice, si yo me decaigo, entonces mis hijos, ¿quién los busca? O los demás compañeros, los demás estudiantes, si se caen las demás personas, ¿quién los va a buscar? Pero ahora será por ellos, después será por nosotros, ahí todo se acaba, ahí todo, ¿por qué? Porque nos debilitamos. ¿Qué año está? En primero año, grupo A. ¿Cómo se inscribió? O sea, ¿por qué se interesó aquí en Ayotzinapa? Bueno, él se vino a escribir aquí porque, pues, usted sabe que nosotros aquí en la Escuela Normal de Ayotzinapa, esta escuela es de gente pobre, es de campesinos, es de que no tienen recursos. Y por eso yo no tengo recursos, no tengo nada, también soy pobre. Como le digo, pues yo trabajo del día, si no trabajo no comemos, no bebemos. Y precisamente por eso vino para acá, porque no tenemos recursos económicos. Pues no, solamente él fue el único que quiso estudiar, le quiso echar ganas y por eso vino para acá. ¿Por qué quiso estudiar? Porque yo no alcanzo con lo suficiente dinero y por eso vino para acá a estudiar. ¿Cuál es su nombre, usted? Yo soy Macedonia Torres Romero. José Luis Luna Torres. ¿Qué pediría? ¿Qué exigiría? Pues yo exijo que que los jóvenes, principalmente mi hijo, a los demás compañeros, los jóvenes estudiantes, que nos aparezcan, que nos entreguen, así como los agarraron vivos los queremos. Y también pido justicia y pido castigo para las policías estatales, federales, no sé, pues son ellos de por sí lo que hicieron, nadie otro más. ¿Qué le diría al gobierno? Pues que los entregue y que nos entregue, así como le digo, yo le pido al gobierno que los entregue así vivos los agarraron, vivos los queremos, y si no los entregan, pues ya tomaremos otras cartas más poderosas para que él los entregue. No nos importa que aquí estemos sufriendo y todo, no nos importa que estemos cuánto tiempo sea necesario, y no vamos a descansar hasta no menos de encontrarlos. ¿Cuántas personas más van a ser ejecutadas y su investigación se cerrará, admitiendo que tan solo eran delincuentes o tenían problemas? Segundo caso. El 21 de septiembre, en el municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, la policía municipal asesinó de manera artera y brutal a tres jóvenes que no detuvieron su coche cuando les habían marcado el alto. El pueblo enardecido por estos asesinatos de Estado salió a las calles, quemó la alcaldía y clamó por justicia para los tres muchachos asesinados. Actualización. Si bien este audio puede servir para conocer lo que sucedió con los normalistas, hay que actualizarlo para mantener informado al que lo descargue. El día 15 de octubre del 2014, después de 20 días de desaparecidos, la Procuraduría General de la República admitió oficialmente que los normalistas desaparecidos no eran los que estaban presentes en las fosas. Se encontraron 28 personas muertas, pero no eran los normalistas. Esto gracias a las pruebas de ADN practicadas a los restos humanos. Entre la sociedad en general, las fuerzas federales y el ejército han encontrado más fosas alrededor de Iguala, donde se presume que están los desaparecidos. Sin embargo, en estas fosas que suman 19 hasta el día de ayer, se han encontrado restos incluso de mujeres y de niños. Esto por los calzados y ropa que se pueden apreciar. Si no son los normalistas, ¿de quién son los cuerpos ahí enterrados? Estos también son ciudadanos ejecutados y enterrados en fosas clandestinas. Investigaciones oficiales señalan que la represión se le salió de las manos a la policía, y estos enseguida entregaron a los normalistas desaparecidos a integrantes del crimen organizado. Solo en México, o en los mejores tiempos de Videla. Por su parte, tanto el gobernador de Guerrero como la Procuraduría General de la República ofrecen grandes sumas de dinero para los que entreguen información acerca de los normalistas, lo que demuestra la falencia del sistema. Un grupo de estudiantes de diferentes facultades y planteles educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de diferentes instituciones educativas del interior de la República, entre ellos Ayotzinapa y Tlaxcala, se han dado cita aquí en Ciudad Universitaria. y esto como medida de presión para localizar a los 43 normalistas desaparecidos en pasados días en Ayotzinapa. Quiero comentarte que esta marcha transcurrió en completa calma, no pasó a mayores. Lo que sí se sabe que hoy por la tarde se estaría realizando una marcha más hacia la Procuraduría General de la República, esto alrededor de las 3 o 4 de la tarde, de lo cual estaremos muy pendientes. Por el momento, este grupo de jóvenes que llegó aquí a Ciudad Universitaria frente a la Biblioteca Central, poco a poco se han ido retirando y se espera, reitero, esta movilización hoy por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, en las inmediaciones de Reforma y la Procuraduría General de la República, de lo cual... Mientras tanto, activistas a nivel internacional, diferentes sociedades y comités de huelga universitarios y la ciudadanía nacional en general se solidariza con lo ocurrido en Ayotzinapa. Se han lanzado consignas y protestas por medio de internet, peticiones globales y marchas y huelgas generalizadas. La sociedad exige saber el paradero de los 43 estudiantes, mientras que los padres de familia recorren el país para exigir justicia ante este crimen de Estado. En todas las ciudades de Guerrero y también en varios puntos clave del país se han desarrollado multitudinarias marchas para exigir resultados. ¡Estoy contigo, no mi mamá! ¡Vamos a luchar contra ese culero! ¡Que no lo regrese vivos el ojete! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡A mí no me da miedo gritarle al gobierno que es una mierda! ¡No se cubren el rostro! ¡Que vea México que no hay por qué cubrirse el rostro! ¡Vergüenza les debería de dar a esos cobardes, cabrón! ¡Ellos que se cubran el rostro! ¡Yo te doy la cara, cabrón! ¡Y no soy acarreada, cabrón! ¡Mi dolor es real, hijo de tu pinche madre! Por su parte, y como es de esperarse, los medios públicos de comunicación, en este caso Televisa y Milenio, orientan sus vistas hacia la destrucción de unos vidrios y la fachada de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, en este podcast nos sumamos a la consigna de que no importa más un vidrio que una persona desaparecida. Las multitudinarias marchas en el país no son solo por los desaparecidos en Iguala. El problema de la inseguridad se vive a diario en todo México. Bueno, menos en Veracruz, donde el gobernador afirma que ya solo se roban gancitos de los Oxxos. Las personas tienen mucho miedo, y si hablas te pueden matar, como ocurrió con Mute, una colaboradora de Valor por Tamaulipas, el dirigente comunero Atilano Román Tirado, asesinado de 2 balazos en la cabeza mientras grababa un programa de radio. Era algo... Las desapariciones de mujeres en Edomex y los asesinatos impunes por todo el país. Lo más gracioso del tema son los líderes y dirigentes de los partidos políticos y diputados y senadores de México, sobre todo los del PRD. Ahora todos viven en una constante, nosotros lo denunciamos y un sálvese quien pueda, puesto que esta masacre, además de destapar la inseguridad en Guerrero, afecta directamente a la imagen de partido en un proceso electoral en puerta. Si bien el caso de Ayotzinapa no tiene responsabilidad directa con el presidente, existe negligencia. Durante muchos años existieron denuncias por parte de defensores, colectivos de activistas y observadores de los derechos humanos contra el gobernador y los alcaldes de ese estado, además de omisión criminal de los 3 niveles de gobierno. La masacre y la represión en Ayotzinapa no solo despierta la indignación en las redes sociales y en el ámbito internacional, la desaparición forzada de 43 personas, por el solo hecho en sí, sino porque según medios internacionales y nacionales informan que la cantidad de personas desaparecidas en México suma más de 30.000 personas, tan solo entre los gobiernos de Calderón y el presidente actual. en una fosa común del Servicio Médico Forense. Ahí María de Lourdes Muñiz encontró los restos de su hija de 16 años secuestrada en el Estado de México. Durante casi un año las autoridades olvidaron identificar el cadáver. Y a mi hija la mandaron a la fosa común sin hacerle pruebas de ADN. Si hubieran hecho las pruebas de ADN correspondientes y además las hubieran casado con nuestras pruebas de ADN, ni se hubieran desperdiciado tantos recursos, ni nosotros hubiéramos estado sufriendo tanto tiempo, ni las cosas hubieran llegado tan lejos como llegaron, ¿no? O sea, fue un año y medio en donde nosotros fuimos víctimas de diversos extorsiones, mensajes ofensivos. En los 20 meses que duró la búsqueda, la familia de Bárbara Reyes Muñiz utilizó todas las herramientas disponibles para averiguar su paradero. Hoy, el perfil que crearon en una red social sirve para asesorar otros casos de desaparición. Se les da un poco de consejos de a dónde tienes que ir o cuáles son las recomendaciones. Y bueno, estar al tanto de qué es lo que está pasando con la seguridad del país. Desde 2006 a la fecha, casi 30.000 personas han desaparecido en suelo mexicano. Para los familiares, la falta de una base de datos a nivel oficial representa la mayor dificultad para localizar a las víctimas. Entonces tienen que sacarse la prueba de ADN a un desaparecido de Tamaulipas. Su familia tiene que ir hasta Chiapas, recorrer todo el país hasta el sur para irse a sacar sangre para saber si está en el resto de los 30 estados. Entonces es verdaderamente una tragedia. A esto se suma que numerosas instalaciones mortuorias públicas permanecen a la espera de ser reconocidos los cuerpos, según estimaciones de al menos 10.000 fallecidos víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico. Es innegable que hay encubrimiento de los medios de comunicación locales y públicos, a tal grado que determinados grupos de medios de comunicación por internet se están informando en páginas como TheGuardian.com, el cual también revelaría que las 21 personas ejecutadas en Tlatlaya el pasado junio fueran desarmadas y fusiladas, no caídas en un enfrentamiento armado con el ejército, para lo cual se detuvo e inculpó a 8 de los participantes. A su vez que el ejército convocó a una marcha y un movimiento para exigir la liberación de sus compañeros. Primer caso. El 1 de julio de 2014 se dio la noticia de que en Tlatlaya, Estado de México, habían muerto 22 personas en un enfrentamiento entre el ejército mexicano y miembros del crimen organizado. El 26 de septiembre, la verdad sale a la luz por medio de una información anónima en un medio extranjero y quedamos horrorizados al saber que no había sido un enfrentamiento. El ejército, en lugar de llevar detenidos a los 22 sospechosos ante un ministerio público para que un juez decidiera su situación legal, los torturó y ejecutó extraoficialmente in situ. La escena del supuesto enfrentamiento fue maquillada y el ejército sembró armas a los cadáveres. Pero fue hasta que el gobierno de Estados Unidos exigió al mexicano la investigación de los hechos que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional reaccionaron. Hoy hay 8 militares detenidos. Esto prueba dos cosas. 1. Sin lugar a dudas, en México ocurren los asesinatos de Estado. Y 2. Nuestro gobierno rinde cuentas al gobierno de los Estados Unidos y no a los ciudadanos mexicanos. A este aire de miedo se le suma la represión. Los movimientos sociales y políticos en todo el país enfrentan la detención y el encarcelamiento de sus líderes y activistas, sin juicio o condena. No son unos cuantos, se cuentan por centenares de personas que por el solo hecho de exigir o mover una manifestación, se encuentran presos políticos junto a verdaderos criminales. ¿Acaso todos los desaparecidos y ejecutados son criminales? ¿Y de ser criminales, merecen una ejecución extrajudicial? Esto de silenciar y desaparecer activistas con el brazo del crimen organizado o argumentos que fueron los malos y no el gobierno, ya se está viendo como algo muy normal en todo el país. Y eso la verdad asusta, asusta mucho. Así que mientras las madres y padres de familia o amigos lloran por la pérdida o la impotencia, los sectores más radicales y conservadores de la sociedad y algunos ciudadanos amparan este aire de impunidad por parte de las autoridades contra todo aquel que le robe su casa, les tape la calle con una manifestación o salga a la calle a protestar. Las autoridades y el Estado permiten este tipo de agresiones, lo cual solo debilita más el Estado de Derecho y el tejido social. Con el México bárbaro. El crimen y la impunidad parecen estar fuera de control durante los últimos días en México. El ejército fue acusado de asesinar a 22 personas en Tlatlaya. El diario Reforma informó que el año pasado hubo más de 131 mil secuestros. Y lo último es la fosa común en el estado de Guerrero, donde se teme que estén los restos de varios de los 43 estudiantes desaparecidos recientemente. El presidente Enrique Peña Nieto salió a dar una conferencia de prensa, pero no aceptó ni una sola pregunta de la prensa. Nuestra corresponsal María Antonieta Collins se fue hasta Guerrero para ver qué estaba pasando. Lo agreste de esta serranía pudo ser el sitio para una masacre nunca resuelta. Pero la confesión de un policía hizo la diferencia para hallar 4 fosas clandestinas montañas dentro. El equipo de Noticias Univisión hizo hoy el tortuoso recorrido entre claros y oscuros porque el camino se cierra por momentos. Son más de 4 kilómetros cuesta arriba sin más marca que estas mascarillas que dan la certeza del camino correcto. El peligro de deslizar ladera abajo se disminuye porque el único bastón para sostenerse son los árboles, la vegetación que impide que uno se haga daño. Este recorrido es el que produjo entre forenses y rescatistas una hipótesis. Por aquí trajeron a por lo menos 28 personas que estaban vivas y que vivas ascendieron el cerro sabiendo que iban camino a su muerte. A 20 minutos ascendiendo y siempre con una persona detrás de mí porque el lodo hace que uno se resbale fácilmente y puede caer ladera hacia abajo. Aunque la identidad de quienes aquí murieron tarda en conocerse, para Naciones Unidas, que tiene aquí observadores, es uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes en México debido a la gravedad de los hechos ligada a la desaparición de tantas personas. Sí, el equipo de Noticias Univisión llega a lo alto de la cima, donde ya con los cordones amarillos se puede ver que este es el sitio de las fosas. Aquí están. Hemos llegado. Cementerio clandestino que literalmente provoca miedo. Hay que hablar bajo para no ser descubiertos. 4 fosas ilegales están delimitadas por la cinta amarilla y por las banderas rojas que las demarcaron para los estudios forenses. Literalmente, si esto no es el Valle de la Muerte, si son las colinas de la muerte. Esta es la prueba de que son las fosas clandestinas cavadas en lo alto del cerro. Mientras se vive la espera por conocer si los cuerpos en la morgue de Iguala son los de los 43 estudiantes desaparecidos, por lo pronto este sitio es evidencia de algo. Estos troncos que se encuentran aquí son la prueba de las autoridades de que los cadáveres fueron colocados en el fondo, luego ramas y posteriormente leña, leña de árbol de los alrededores para quemarlos. Antes les habrían hecho cavar las fosas para después liquidarlos. El fuego literalmente deshizo gran parte de los cuerpos, por lo que se han rescatado solo partes y huesos calcinados en su gran mayoría. Yo quiero decirles, Jorge, que si la Jorge y María Elena, si la cámara no puede mostrar más que los esfuerzos físicos, no muestra la gravedad, el olor fétido a muerte que se respira tanto en aquella región como aquí en la morgue de Iguala. María Antonieta, ustedes fueron el primer medio de comunicación que llega y muestra precisamente estas fosas comunes. ¿Quiénes pudieron haber sido los responsables de estas muertes y qué está haciendo al respecto el presidente Peña Nieto? Hoy salió a dar una conferencia de prensa y no aceptó ni una sola pregunta de la prensa. Bueno, yo te puedo decir, Jorge, que es muy difícil de afirmar algo. Hay 22 policías detenidos, policías municipales detenidos aquí en Iguala. Te puedo decir qué es lo que está sucediendo. El Comisionado Nacional de Seguridad salió hoy a decir que a partir de este mediodía, Iguala iba a estar patrullado. No hay policía municipal. Te voy a explicar por qué la policía municipal, que no está presa, la llevaron a Tlaxcala, en el centro de México, a tener un entrenamiento. Sin embargo, va a haber una revisión muy profunda de las armas que se tienen en la policía municipal para ver si no están relacionadas con hechos ilícitos, y el ejército y la policía federal están patrullando Iguala. Esa es la situación. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿hasta dónde podemos permitir que se limiten nuestras libertades? Porque pueden decir que se sienten más libres con los federales paseando por la calle, pero cuando los federales no alcancen para reprimir el crimen, pues estarán los militares, que no son una fuerza hecha para tratar con civiles, sino hechos para la guerra. Y cuando los militares se van rebasados, pues tenemos a la Marina. Y cuando la Marina no detenga la violencia, o se convierta en parte de los victimarios, y si solo somos un daño colateral, o una persona que estaba en el momento equivocado, usted disculpe, perdón, y ya. ¿Y los periodistas golpeados o amenazados por tratar de hacer su trabajo también son delincuentes? Y ahora sí, como quien dice, ¿de quién debemos de tener más miedo? El problema de la inseguridad y el crimen organizado es un problema holístico. No se va a detener solo con limitar libertades o aumentar la brutalidad policiaca y el autoritarismo sobre la ciudadanía. Esto solo le sirve a las clases medias y altas, las cuales son las que siempre exigen este tipo de medidas que resultan arbitrarias en contra de todo el resto de la sociedad. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Todo apunta a que las fosas clandestinas con restos humanos que se han encontrado en el estado de Guerrero, en México, pertenecen a los jóvenes estudiantes desaparecidos hace una semana. Expertos forenses están en el lugar para realizar las pruebas científicas que permitan determinar la identidad de los restos humanos encontrados en Iguala. Contacto visual de lejos para no interferir para no contaminar las áreas de. Hemos tratado de ser muy respetuosos con el trabajo que se está realizando. El lugar es inaccesible, a caminos son cerca de 2 kilómetros, están los sitios concentrados en una zona difícil de acceso. Los jóvenes desaparecieron la semana pasada después de que la policía local disparase a los estudiantes cuando viajaban en autobuses. Mientras se determina la identidad de los cadáveres, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, ha asumido la investigación. El Estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune. Queremos ser enfáticos en el hecho de que habremos de poner toda la fuerza del Estado para esclarecer este lamentable acontecimiento. Según los testigos, decenas de chicos fueron subidos a varios coches de policía después de que estos les disparasen. En los ataques perdieron la vida 6 personas. El reloj marca las 23:19 horas del 26 de septiembre. 3 unidades de la Policía Municipal de Iguala circulan a toda velocidad por el puente del periférico. La vía luce sola. En medio de la luz amarillenta captada por las cámaras de la ciudad de Iguala, irrumpen las patrullas. En la primera se observa que solo van elementos policíacos, la segunda lleva a algunos jóvenes detenidos. Todo indica que serían los normalistas que están desaparecidos. Al detectar el fugaz movimiento, la cámara gira para seguir grabando a las unidades policíacas que se pierden a la distancia, y luego toda la imagen obscurece intempestivamente. El video es una de las pruebas fundamentales para demostrar que los policías municipales detuvieron a los estudiantes, se los llevaron y después solo se sabe que desaparecieron. Pero no solo eso, también está la declaración del ministerial Hugo Hernández Arias, policía tercero de Iguala, quien ratificó en la causa penal 172/2014 del juzgado primero penal en el distrito judicial de Tabares, Acapulco, que cuando llegó a sus labores al área de seguridad pública, se percató que tenían a un grupo de muchachos en el patio de la Policía Preventiva Municipal. Los detenidos estaban hincados, y los interrogaba el juez de barandilla de ese turno, a quien solo reconoce como el licenciado Ulises. Reporte Índigo tiene en su poder los videos captados por las cámaras de Iguala Guerrero, y las declaraciones que obran en la causa penal 172/2014 del juzgado penal de Tabares, Acapulco. A partir de estos materiales, se puede determinar que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa habrían sido perseguidos, baleados y algunos asesinados por la policía ministerial de Iguala al mando del director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, y del presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, quien hasta el momento se encuentra prófugo. El viernes, la Procuraduría informó que buscará promover ante el Congreso del Estado un juicio de procedencia a fin de que el alcalde pierda el fuero constitucional que al momento le protege para poder proceder penalmente en su contra. Por órdenes del crimen organizado, el narcogobierno haya llevado a muchachos para que fueran asesinados, Julio César, los haya quemado vivos. Lo desollaron vivo, le arrancaron la cara con vida. Estamos hablando de una tragedia nacional. El narcogobierno. Estamos hablando de una masacre. Desgraciadamente los que lo hacen también están considerados como nada. Únicamente son peones de los que lo ordenan. Y los que lo ordenan también son peones de aquellos que están más arriba. Los que están más arriba también son peones de los que están hasta arriba. Del crimen organizado, de Guerreros Unidos concretamente, amenazan al gobierno y le dicen: si no liberan a los 22 policías detenidos, que son de ellos, entonces vamos a empezar a revelar los nombres de los funcionarios que están involucrados con nosotros. El narcogobierno. Marisa Mendoza se enteró en las redes sociales que su esposo había muerto en el ataque contra los normalistas en Iguala. Viajó a Guerrero con la esperanza de que no fuera él. Estaba desesperada. Aún tenía fe en que el cuerpo que estaba a punto de ver no fuera el de su esposo Julio César Mondragón. Antes de pasar al anfiteatro del Servicio Médico Forense de Chilpancingo, la detuvieron. ¿Está segura que quiere pasar? Los forenses repetían la pregunta porque lo que había pasado con Julio César era terrible. ¿Está segura que quiere verlo? Tiene que ser muy fuerte, le insistían. Pues pase, dice Marisa Mendoza, la esposa del normalista, mientras apenas podía contener el dolor que le rompía la voz. Jamás nos dijeron que Julio César había sido encontrado así, en ese estado. Fue desollado. La única explicación que ella encuentra es la tortura. Era sábado en la mañana cuando Marisa, de 24 años, escuchó el nombre de su esposo en los noticieros. Julio César Mondragón era uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, muerto en una balacera en Iguala. Marisa estaba en la Ciudad de México. No había hablado con su esposo en varios días porque había perdido su teléfono celular. Intentó hablar con sus compañeros normalistas, pero nadie le decía nada, así que el domingo viajó a la normal de Ayotzinapa. Julio César, de 22 años, se fue a vivir a la normal a mediados de julio, un mes antes de que naciera su hija Melissa. Estaba allá para superarse para que cuando saliera, me prometió, iba a comprar un piso para que viviéramos juntos. El crimen cometido en Ayotzinapa no solo recuerda el aire de represión del 68, sino que va más allá de este. Al mutilar y arrancarle el rostro al estudiante Julio César Mondragón, para después arrojarlo a la calle y atemorizar al resto de la sociedad estudiantil. El joven no contaba con el tiro de gracia, por lo cual se sospecha que aún estaba viva la hora en que lo desollaron. Se habla mucho de que el Estado de Derecho no existe. Sin embargo, no se sabe qué es el Estado de Derecho. Se supone que son las libertades que sacrificas, a razón de tener derechos dentro de un sistema de gobierno que se apega a determinadas leyes que debe de otorgar y ofrecer un sistema de protección que busque el correcto cumplimiento de las mismas. Pero escuchemos a un experto sobre el tema. En el mundo moderno, en el mundo de nuestros días, el mundo del siglo XXI, cada persona tiene una pluralidad de valores éticos y morales diferente. ¿Quiere decir esto que apreciamos de distinta manera a aquellos valores que rigen nuestra convivencia, aquellos valores que son importantes para nosotros como personas, y respecto de los que a veces nos podemos poner de acuerdo, pero también tener legítimas discrepancias? Hay personas que privilegian como algo valioso la libertad y que quieren expresarse con la mayor holgura, quieren trasladarse de un lugar a otro, quieren que los demás no los molesten. Hay otros, por el contrario, que prefieren la igualdad. Menos libertad quizá, pero el hecho de que todos seamos iguales, de que tengamos las mismas oportunidades, incluso la misma riqueza o el mismo acceso a bienes importantes como la educación, la salud, el bienestar, en fin, una serie de cosas. La idea fundamental es que este pluralismo de valores es algo, por supuesto, natural, legítimo, propio de las sociedades desarrolladas. En las sociedades de nuestros días no podemos tener un solo parámetro, una sola escala de valores éticos y de valores morales. Tenemos, por supuesto, que generar puntos de acuerdo, tenemos que generar un terreno común para propiciar precisamente una convivencia civil pacífica, pero respetando los legítimos puntos de vista y la importancia que cada persona le quiera dar a esos valores. En ese sentido, no podemos decir que hay una sola ética o una sola moral compartida por todos, sino que cada uno, dentro de los límites de lo legal y, por supuesto, de lo legítimo, tendrá que hacer sus propias valoraciones. En ese sentido, los estados constitucionales de derecho, estos estados precisamente que hemos construido a lo largo de los últimos 200 años, lo que buscan es proteger eso. Los estados de derecho democráticos se caracterizan por tutelar, por privilegiar, por resguardar y cuidar esta cosmovisión plural de los valores como la seguridad, la libertad, la igualdad, el bien común, la justicia, etcétera. No puede el Estado imponer un solo punto de vista. Ya no hay algo así como la religión oficial o la moral oficial o la conducta que todos debemos necesariamente de observar. Esto no quiere decir, sin embargo, que todo esté permitido. Es simplemente reconocer el pluralismo social en el que vivimos y los márgenes permitidos para que cada uno de nosotros desarrolle su propia conducta. El Estado Constitucional de Derecho resguarda estos valores dentro de los límites de la legalidad. Regresando a Ayotzinapa, a la fecha existe un hermetismo oficial sobre todo lo ocurrido tras encontrar las fosas clandestinas. El ejército, la policía federal, la marina y Batman resguardan la zona. No es para más, la población de Guerrero es combativa. Las multitudinarias marchas y bloqueos que se han dado hasta la fecha lo demuestran. No solo son padres de familia, sino la sociedad en general, incluyendo comerciantes y ciudadanos, además de que, históricamente, se han dado cientos de enfrentamientos de la sociedad con fuerzas civiles o federales. Sí, tengo un hijo desaparecido de los 43, y de hecho, pues nosotros como padres de familia estamos exigiendo pues un castigo al gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a Luis Abarca, presidente municipal de Iguala Guerrero, que pedimos justicia y que nuestros hijos, pues la verdad, están vivos y que pedimos pues que nos los entreguen. Exactamente son 15 días que no sabemos ni una respuesta de ellos. Y le pedimos a todos los medios de comunicación que por favor, a los medios internacionales, que nos ayuden a ver la manera de cómo tener un diálogo con el presidente de la República Mexicana, con Peña Nieto, que les exija. Ellos, a ver, quizás sí tengan vergüenza de que otro país le esté exigiendo que nos entreguen a nuestros hijos. Eso es lo que pedimos, y castigo para los 22 policías municipales de Iguala Guerrero, que ellos saben muy bien que a dónde están nuestros hijos, hasta dónde llega el gobierno corrupto respaldando a esos delincuentes, ¿sí? ¿Cuánto dinero le han ofrecido? ¿Sí? O sea, pero no nos cansamos y aquí estamos, la verdad, y nosotros pedimos justicia. Y le pedimos al presidente de la República Mexicana, a Peña Nieto, que le hable con su gobernador del estado de Guerrero, que ella deje de fingir, que deje de mentir. En una nueva jornada de protestas en Guerrero, para exigir la presentación de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y profesores irrumpieron este lunes en edificios de gobierno y se enfrentaron a policías antimotines. Por la tarde, cientos de inconformes lograron ingresar al edificio Tierra Caliente del Palacio de Gobierno en Chilpancingo e incendiaron oficinas. Alrededor de las 17 horas, los normalistas entraron a la explanada del inmueble y destruyeron ventanales en los edificios Costa Chica, Costa Grande, Centro y Norte. Además, voltearon y prendieron fuego a un camión de una empresa panificadora. Antes, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero se enfrentaron con policías antimotines en uno de los accesos del Congreso local. Durante casi 40 minutos, los inconformes intentaron romper la barrera policíaca para entrar al recinto legislativo, pero los agentes los repelieron usando extintores. Las movilizaciones de este lunes forman parte del plan de acción acordado entre el Movimiento Popular de Guerrero, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la CETEC, para presionar al gobierno del estado en la presentación de los 43 estudiantes normalistas, quienes desaparecieron desde el 26 y 27 de septiembre de este año, luego de ser perseguidos y atacados a balazos por policías municipales e integrantes del crimen organizado. Incluso el EPR, Ejército Popular Revolucionario, nacido en tiempos de Lucio Cabañas, ha levantado la voz para denunciar que los desaparecidos estaban siendo torturados por la policía. Al pueblo de México, hoy nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero. Comunicado estatal número 21. Al pueblo en general, con todo el dolor ante la detención, desaparición de los compañeros normalistas y el vil asesinato de otros civiles el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, declaramos: 1. Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y particularmente al cártel de sicarios del estado, mal llamado Guerreros Unidos. 2. Recábese toda la información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro héroe por cualquier vía pública o secreta. 3. Declaramos a la corriente nueva izquierda del PRD como cómplice de los hechos del 26 de septiembre del 2014. Atentamente, con el Poder Popular, el Pueblo Unido de Ensea, Comité Estatal de Guerrero, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el Estado de Guerrero, a 6 de octubre del 2014. Otras voces señalan que las zonas cercanas a Ayotzinapa son cementerios clandestinos del crimen organizado y que los ciudadanos ya se les hace normal encontrar fosas clandestinas, incluso con cadáveres a medio enterrar, que las personas desaparecidas aún están vivas y que solo se atendrán a las pruebas de ADN para verificar si en realidad son los desaparecidos. Tan solo resta hacer un llamado a la no violencia en contra de la ciudadanía por parte de los activistas, y que este podcast jamás, jamás va a consentir la violencia ni del ciudadano hacia la policía y las autoridades, pero tampoco se va a quedar callado cuando la policía asesina impunemente a las personas. La sociedad, a través de las redes sociales por internet, está citando a una marcha y un día de luto nacional para el 8 de octubre del 2014. Puedes informarte a través de los tags Ayotzinapa en Twitter y en Facebook, además de Ayotzinapa No Se Olvida, o a través de los distintos comités estudiantiles y sociales. Mientras tanto, las asociaciones de maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación decidió irse a huelga en apoyo a los maestros normalistas. Este audio no es un podcast de los largos, porque sinceramente el problema no es solo en Ayotzinapa o en Guerrero, sino en todo el resto del país. Solo después de que el país entero fue puesto frente a una atrocidad sin nombre, sucedió que el presidente de la República consideró necesario hacer un pronunciamiento sobre la matanza ocurrida en Iguala los días 26 y 27 de septiembre. 3 días antes había dicho que eso era un asunto local. Compartimos con el Ejecutivo la idea de que estos hechos son indignantes, dolorosos e inaceptables. Nos unimos a la pena de los padres y las madres que están con alguna esperanza de encontrar a sus hijos y otros con el dolor de saber que los han perdido. La atrocidad de Iguala pudo evitarse si las autoridades hubiesen cumplido con su responsabilidad cuando se denunciaron los asesinatos igualmente atroces, indignantes, dolorosos e inaceptables de otros compañeros muertos que quedaron en total impunidad. Las matanzas de Iguala nos llenan de indignación, al igual que otros actos que han quedado impunes y que siguen siendo una vergüenza para todo el país. La matanza de los migrantes de San Fernando en Tamaulipas, los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, la brutal represión en Chilnahuapan, Puebla, la ejecución de 22 jóvenes a manos del ejército en Tlatlaya, Estado de México, solo por citar algunos de ellos. Estos casos, como los hechos de Iguala, están marcados por la omisión oficial, por investigaciones torcidas, por la negligencia o el afán de encubrir a los responsables. La impunidad es la materia prima que permite que las atrocidades se repitan. México padece una espiral de violencia y descomposición social derivada del crimen organizado y la corrupción institucional. El Estado mexicano es hoy incapaz de garantizar la paz, la seguridad, la integridad física a miles de mexicanas y mexicanos. La actuación de las autoridades frente a la barbarie de Iguala ha estado plagada de errores y de omisiones. En Iguala estamos ante una crisis de Estado, no solo frente a una crisis de un gobierno local o es un asunto de partidos, como en el caso de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, como en otros hechos violentos en Michoacán, o en Tamaulipas, o en Durango, o en Chihuahua, o en varias entidades. Estamos ante la presencia de un debilitamiento de la función principal del Estado, que es la de brindar seguridad y bienestar a su sociedad. Se reproduce el mismo error de privilegiar el uso de la fuerza por encima de una estrategia integral de combate al narcotráfico. Se hace uso político y partidista de los problemas de inseguridad en vez de afrontarlos con una visión de Estado que integre a los niveles de gobierno y a los tres poderes de la Unión. Los vínculos del alcalde José Luis Abarca con la delincuencia organizada y su actuación directa en crímenes ominosos, en desaparición de personas, en asesinatos de propia mano del alcalde, fueron ampliamente documentados y denunciados desde el año pasado. El Senado aprobó en dos ocasiones el exhorto a que la PGR atrajera los casos por tratarse de presencia del crimen organizado y no hizo nada hasta hace algunos meses en que atrajo la investigación. El caso del dirigente social Arturo Hernández Cardona, que fue asesinado por el alcalde José Luis Abarca junto con Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, ha sido un atroz ejemplo del desinterés gubernamental. Todavía la semana pasada denuncié en esta tribuna el asesinato de nuestro compañero Javier Evaristo Bautista el pasado 17 de septiembre, de la misma manera en que mataron a nuestros otros compañeros. Aquí denunciamos con indignación el brutal crimen contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y el Ejecutivo solo contestó que era un asunto local. En este momento, en esta hora, lo más importante es conocer el destino de todos y cada uno de los jóvenes desaparecidos, que se esclarezcan los hechos, que se castigue a los responsables de este bárbaro ataque que sufrieron estos estudiantes. Es urgente tomar medidas de políticas públicas, legislativas y sociales confluyentes, no solo medidas policíacas o de fuerza, como de enviar a la gendarmería como apagafuegos frente a la crisis de un ascenso de la criminalidad en nuestro país. El Senado se tiene que incorporar como eje del Pacto Federal en las medidas que se adopten para resolver estos casos. Le tomamos la palabra al presidente de la República. La lucha es contra la corrupción y contra la impunidad. Que no queden discursos o en pronunciamientos mediáticos. Encabezaremos o deberíamos encabezar una cruzada nacional contra la impunidad. Legislemos ya para crear la Fiscalía Anticorrupción, que la PGR asuma sus funciones principales señaladas en la Constitución, que no se le deje a la Secretaría de Gobernación esas tareas porque se diluyen, pero ninguna medida será suficiente si desde el Senado no hacemos todo lo necesario para ser coadyuvantes y encontrar a todos y cada uno de estos jóvenes desaparecidos tal como nos lo demandan sus familiares. Y debemos pronunciarnos por frenar la criminalización contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de otras normales rurales. El crimen contra estos jóvenes inicia con el menosprecio y la persecución a los normalistas en todo el país. La Secretaría de Educación Pública debe asumir una clara y franca responsabilidad en estos hechos. ¿Cuántos 2 de octubre necesitas? ¿Cuántas marchas conmemorativas? ¿Cuántos levantamientos sociales? ¿O cuántas marchas conmemorativas? ¿O cuántos lutos nacionales necesitas para frenar las injusticias? ¿Cuántos Ayotzinapas se necesitan para levantar la indignación nacional? Hasta pronto. En este país pequeño todo queda lejos, la comida, las letras, la ropa. Vengo a buscar a mi hijo, pero me dicen que se lo llevaron al Ministerio Público de Iguala. En este país pequeño todo queda lejos. Yo soy normalista y efectivamente para muchos era nuestra única oportunidad de salir adelante. En este país pequeño todo queda lejos, la comida, las letras, la ropa. Fueron ejecutados extrajudicialmente Daniel Solís Gallardo, oriundo de Zihuatanejo, en el primer ataque ocurrido después de las 20 horas del viernes. Luego sería asesinado Yosibani Guerrero, del pueblo de Omeapa, municipio de Tixla, en tanto que a Aldo Gutiérrez Solano, nacido en Ayutla de los Libres, se le dictaminó muerte cerebral. En este país pequeño todo queda lejos, la comida, las letras, la ropa. Ya antes habían asesinado estudiantes normalistas en Guerrero. Hoy son más de 40 los desaparecidos. Al Estado le fastidian las protestas de los normalistas. Un Estado que se corrompe y que es cómplice del crimen organizado no nos dice que a este sistema formativo llegan los estudiantes más pobres de este país, en su mayoría indígenas, que las condiciones y presupuesto para ellas, las normales, son paupérrimas y que tienen al sistema educativo de enemigo principal. El Bester dijo alguna vez que se deberían cerrar, pues ahí se formaban guerrilleros. Las escuelas no forman guerrilleros. La desigualdad social y la construcción de un país cada vez más distante de los pobres que ha creado es la que forma guerrilleros. Las normales son a veces la única oportunidad que tienen algunos jóvenes para tener una carrera que, por otro lado, no les garantiza una mejor calidad de vida. Los desaparecidos nos faltan a todos. En este país pequeño todo queda lejos, la comida, las letras, la ropa, y la justicia huye sabiendo que nos deben muchas. Nosotros, por lo que había pasado el 12 de diciembre del 2011, de que también sabemos que Ángel Aguirre Rivero también tuvo responsabilidad dentro de los hechos ocurridos, entonces desde ese momento no podemos tener diálogo con él, porque sabemos que él es el asesino intelectual de la matanza de dos compañeros el 12 de diciembre y de esta masacre de estudiantes de la normal de Ayotzinapa actualmente, que pasó el 26 de septiembre. Entonces no podemos tener ningún diálogo porque sabemos que él es el asesino de nuestros compañeros. Entonces nosotros lo que queremos es exigir que paguen los responsables, que se junten la responsabilidad a los actores materiales e intelectuales de esta ejecución extrajudicial. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Principalmente nosotros como estudiantes, externar la preocupación que tenemos por el suceso que aconteció la semana pasada. Queremos ahora sí que informar a todos ustedes que esto sucedido no es cualquier cosa y no depende de la normal, sino de todo el pueblo organizar y hacer justicia por los actos tan violentos que se han cometido en el estado de Guerrero. No lo consideremos como naturaleza. No es naturaleza matar estudiantes el 12 de diciembre. No es por naturaleza matar a dos compañeros en un accidente el 7 de enero. Y tampoco viene siendo naturaleza matar a 3 o 4 de nuestros compañeros y secuestrar a 43 actualmente. Y quisiéramos decirle a toda la sociedad que no es un acto que se tenga que pasar por alto. Las situaciones que se viven en el estado de Guerrero son acciones que se dejan ver como en los tiempos de la guerra sucia en los años 70, cuando quizá la sociedad vivía también un trauma donde encontraban muchas muertes provenientes del Estado, provenientes del gobierno, que no pueden dejarse pasar como lo comentamos. En estos momentos nuestros compañeros también se encuentran en la autopista bloqueando con la intención de que se haga justicia pues lo que ha ocurrido en nuestra escuela. Cada acto que comete el gobierno no es más que su responsabilidad y no queramos disfrazar pues las cosas, y se los decimos directamente como estudiantes, no queramos disfrazar la situación y decir que son gente externa del gobierno la que ha cometido estos actos, porque sabemos que es el mismo Estado quien ha provocado la muerte de nuestros compañeros. Y hacemos la invitación a toda la sociedad, no se trata de exigencias ahora de materiales para nuestra escuela, no se trata de exigir plazas, se trata de la vida de 43 de nuestros compañeros que están secuestrados y que hasta la fecha no sabemos de su paradero. Es tan grave la situación que nuevamente invitamos a la sociedad que se una y que sea también consciente y capaz de analizar las situaciones que se viven en el estado de Guerrero. Y no únicamente con los estudiantes, sino con todos los dirigentes de las organizaciones sociales que han desaparecido y todas las personas que han tratado de cambiar la historia del mundo. Nosotros queremos agradecer que ustedes nos estén escuchando en estos momentos y nuevamente pues invitar a que se unan a esta lucha, que es una lucha para exigir vidas humanas, no es para exigir material ni alguna otra cosa, que se trata de la vida de nuestros compañeros. Pues eso sería nuestra participación y nuevamente únanse con nosotros y convocamos pues a toda la gente a que se solidarice con la escuela, que ahí estamos nosotros sintiendo también la pérdida de estos compañeros igual que sus padres de familia. Muchas gracias. En la Ciudad de México, Chilpancingo, Guadalajara, Puebla, Londres, Nueva York, Río de Janeiro, Madrid, Buenos Aires y muchas más urbes, en nuestro país y el extranjero, el 8 de octubre miles de personas exigieron la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala. En la capital mexicana, 15.000 personas, según las autoridades locales, marcharon por Paseo de la Reforma y abarrotaron el Zócalo. Ahí se realizó un mitin en el cual los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de los alumnos desaparecidos tomaron la palabra. El diálogo que encontramos es el de las balas. Ese es el precio que tenemos que pagar nosotros, los que procedemos de familias campesinas, de familias de escasos recursos, y que cuando tenemos que levantar la voz para defender nuestros derechos, como respuesta tenemos estos actos de parte del gobierno estatal y de parte del gobierno federal. Nosotros lo que queremos son resultados, no queremos palabras ni que se anden echando la responsabilidad entre diferentes niveles de gobierno. Lo que queremos es que intervengan las autoridades competentes en la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos, porque esa es la exigencia de los padres de familia, esa es la exigencia de los compañeros de la Normal de Sinapa y del estudiantado en general. El actor Daniel Jiménez Cacho y el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, leyeron un pronunciamiento suscrito por numerosas organizaciones. En decenas de ciudades de la República Mexicana también salieron a las calles a demandar castigo a los culpables de los hechos en Iguala, en los cuales 6 personas murieron por disparos de la policía municipal el pasado 26 de septiembre. También en el extranjero, en varias ciudades, entre ellas Barcelona, Los Ángeles y Berlín, exigieron justicia en el caso Ayotzinapa. Soy Blanca Muriel Sánchez, una de las víctimas a las que el gobierno llama colaterales. Mi nombre es Julio César Mondragón. Fui asesinado por policías municipales, quienes se llevaron mi cuerpo para arrancarme la piel de la cara y vaciarme las cuencas de los ojos. Soy Miguel Ángel Fernández Martínez, 27 años. por luchar por tus derechos, estoy desaparecido. Soy Aldo Gutiérrez Solano, estoy en el hospital con muerte cerebral. Yo soy Daniel Solís Gallardo y fui alcanzado por una ráfaga de R-15 por exigir mi derecho al libre tránsito. Soy Domingo Sué García Evangelista, de 14 años. Fui asesinado cuando regresaba de un partido de fútbol. Horas antes de mi sentencia, supimos que el alcalde José Luis Abarca había huido. Yo, Víctor Manuel Hugo Ortiz, fui asesinado mientras manejaba el camión de los Arizpontes. Asencio Bautista, de 19 años. Fui torturado y estoy desaparecido. Yo soy Julio César López Patorzi, de 25 años. Dicen que mi cuerpo podría ser localizado en una de las fosas del Cerro del Pueblo Viejo. Soy Emiliano Gaspar de la Cruz. Tengo 23 años y todavía no me localizan. Soy Dorian González Parral. Tengo 19 años y fui víctima de la indiferencia de los que gobiernan. Soy Saúl Bruno García, me dicen el Chicharro, y estoy desaparecida. Soy Alexander Mora Venancio, tengo 21 años y fui llevado contra mi voluntad a una casa de seguridad. Soy Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, de 21 años, y por creer que la educación debe de ser comunitaria y solidaria, estoy desaparecido. Soy Marco Antonio Gómez Molina, y mis padres no pueden dormir por mi desaparición. Magdalena Rubén Lado Villegas, 19 años de edad, también desaparecido. Soy Israel Caballero Sánchez, tengo 21 años de edad. Antes de desaparecer, leía 3 libros a la semana. Soy José Eduardo Bartolo Tlatempa, 19 años. Por pensar diferente al gobierno, estoy desaparecido. Giovanni Galindez Guerrero, tengo 20 años. Mi familia cree que me quemaron vivo y sigo desaparecido. Yo soy José Ángel Campos Cantor y mis padres se resisten a creer que yo soy uno de esos 28 cuerpos. Soy Jorge Aníbal Cruz Mendoza, tengo 19 años, estoy desaparecido. Soy Luis Ángel Abarca Carrillo, tengo 18 años. Por mi desaparición, ningún político presentó su renuncia. Jorge Álvarez Nava, de 19 años. Tampoco por mí los políticos han dado la cara. Soy José Luis Luna Torres, tengo 20 años y fui víctima de un crimen de Estado. Leonel Castro Abarca, 18 años y soy víctima de la indiferencia de los políticos. Israel Jacinto Lubardo, 19 años, porque me cansé de las injusticias y alcé la voz, me secuestraron. Everardo Rodríguez Bello, 21 años, lo más seguro es que esté muerto. Por eso te pido que rompas con tu silencio. Martín Getsemaní Sánchez García, 20 años. Mis padres no saben nada de mí. Estoy hasta la madre de que la muerte de mi país se haya vuelto algo normal. Cuthberto Ortiz Ramos, 22 años. Sigo desaparecido y decepcionado de que mi lucha ha sido en vano por mí mismo. Yo grito porque lo que me pasó a mí y a mis 43 compañeros no te pasa a ti. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Si es por ser después del mes de la independencia, que patriotas declarados lo ven con indiferencia. Se excluyó del calendario de las fechas oficiales, pero nunca le han faltado al 2 de octubre honores tales. Clausurado los festejos con que se viste septiembre, luego vine a distanciar al pueblo